21, dos versículos, salmo de esos mesiánicos. Voy a leerlo también. Y lo que no puede hacer esta sesión, lo haremos el domingo próximo, leyendo. Oh Dios, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con equidad. Paz al pueblo aportarán los montes y justicia a los collados. Defenderá la causa de los pobres del pueblo, salvará a los hijos del indigente y aplastará al opresor. Y durará, permanecerá, cuanto el sol y al igual que la luna por las generaciones. Descenderá cual lluvia sobre el heno segado, como aguaceros que la tierra riegan. En sus días florecerá la justicia y abundancia de paz hasta que no haya luna. Iluminará de mar a mar y del río hasta los polos del mundo. Ante él se postrarán sus enemigos y sus rivales lamerán el polvo. Los monarcas de Tarsis y las islas ofrecerán tributo, los monarcas de Seba y de Sabá presentarán regalos, y a él habrán de adorar todos los reyes, todas las gentes le servirán. Pues librará al pobre cuando clama, y al mísero y privado de valedor. Tendrá piedad del débil y del pobre, y salvará de los pobres las vidas. De injuria y violencia rescatará su vida, y su sangre será a sus ojos preciosa. Vivirá, pues, y darásele del oro de Arabia, y rogarán por él siempre, todo el tiempo le bendecirán. Abundancia de trigo habrá en el país, en la cúspide misma de los montes susurrará como el Líbano su fruto, y florecerán los ciudadanos con la hierba del suelo. Su nombre permanecerá por siempre, cual el sol perdurará su renombre, y en él serán benditas las familias todas de la tierra. Todas las naciones lo proclamarán bienaventurado. Bendito Yahvé, Dios, Dios de Israel, el único que obra maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y de su gloria llénese toda la tierra. Amén, amén. Este es el Salmo 71, que está retomado aquí. Y el, en el Aleluya, que se llamaba, pues sí, cantaba Aleluya, Aleluya, decía, su poder es poder eterno, que no le será arrebatado. Su reino, reino que no es destruido. Es del libro de Daniel, capítulo 7, un texto que después lo veremos, porque está también más extensamente en la liturgia. Después, en las misas votivas, para las misas votivas de otros periodos litúrgicos distintos, había lo que se llamaba el Tránsito, otro salmo. Me invocará, tú eres mi Padre, Dios mío, y protector de mi salvación. Yo le pondré a él como primogénito, excelso sobre todos los reyes de la tierra. Y pondré su linaje por los siglos de los siglos, y su trono como los días del cielo. En tiempo pascual se emitía el gradual y se decía, Aleluya, Aleluya. Su poder es poder eterno que no será arrebatado. Su reino, reino que no es destruido. En su vestido y en su pierna, lleva escrito, Rey de reyes y Señor de los señores. Aleluya. Un pasaje del Apocalipsis, que voy a leer este sitio, que después no lo leeremos. Apocalipsis 19, 16. Es uno de los textos más espléndidos, más bellos. Capítulo 10. Voy a leerlo desde el principio, pero no sé qué. Es la caída de Babilonia. Tras esto, oí en el cielo como una gran voz de muchedumbre numerosa que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran prostituta, la que corrompía la tierra con su fornicación. Y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Y segunda vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella va subiendo por los siglos de los siglos. Se postraron los 24 ancianos y los 4 animales y adoraron a Dios, sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y una voz salió del trono diciendo, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, y los pequeños y los grandes. Y oí como una voz de turba numerosa, y como voz de muchas aguas, y como voz de fuertes truenos que decían, Aleluya, porque estableció su reinado el Señor, el que es Dios nuestro, el Todopoderoso. Gocémonos y regocijémonos y demos de la gloria, porque llegaron las bodas del Cordero y su esposa se atavió y le fue dado vestirse de finísimo lino reluciente y nítido, porque el lino son las obras justas de los santos. Y me dije: escribe, bienaventurados los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dice: estas son las palabras verídicas de Dios. Y caí a sus pies para postrarme delante de él. Y me dijo: mira, no hagas eso, consiervo tuyo soy, como también de tus hermanos, los que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi abierto el cielo, y aquí un caballo blanco, y el que sobre él montaba era llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Eran sus ojos como llama de fuego, y sobre su cabeza llevaba muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie sabe sino él. Iba envuelto en un manto salpicado de sangre, y es llamado por nombre el Verbo de Dios. Y las huestes que hay en el cielo, que seguían montados en caballos blancos y vestidos de finísimo lino blanco nítido. Y de su boca sale una espada aguda con que herir a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la cólera de Dios omnipotente. Y sobre su manto y sobre su muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Este es el interese del cual estaba tomado este texto. Después viene el Evangelio, en la liturgia antigua, con el diálogo de Pilato con Jesús, que se ha puesto ahora como Evangelio del ciclo B. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Este era el texto que se puso en la liturgia por Pío XI y que ahora está en el ciclo B de la liturgia nueva. Después había el ofertorio, la liturgia antigua, un versículo de Salmo que decía: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los términos de la tierra. Es el Salmo segundo, que también, si no me sabe mal, voy a leer, porque también conviene tener esa. Además es muy bonito y es de las cosas que no iría mal saberlo de memoria, porque es muy consolador. ¿Por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan cosas vanas? Conciértanse los reyes de la tierra y los príncipes conspiran a una contra Yahvé y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus lazos y arrojemos de nosotros sus coyundas. El que habita en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. Entonces les habla en su enojo y en su furor los conturba. Pero yo he establecido a mi rey sobre Sion, mi santa montaña. Referiré el decreto de Yahvé. Yahvé me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré los pueblos por herencia y por tu posesión los polos de la tierra. Los regirás con vara de hierro, con vasija de alfarero los harás añicos. Ahora pues, oh reyes, sed juiciosos, dejaos aleccionar, oh jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor, con temblor besadle los pies. No sea que se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su cólera. Felices cuantos a él se acogen. Esto estaba puesto aquí en la liturgia, en este versículo. Después había la oración que se llamaba secreta, la oración que oraban sobre las ofrendas, que es la misma de ahora. Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Después el prefacio es el mismo que hay ahora, común para todas las misas de Cristo Rey, por los tres ciclos, es el que compuso Pío XI y el que cita el Vaticano II varias veces. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana. Y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu infinita majestad un reino eterno y universal. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo. Esto es lo que es fácil. Y es ahora también. Después, la antífona de la comunión es la misma ahora que entonces. Dice: se sentará el Señor, el Rey Señor, eternamente. El Señor bendecirá a su pueblo en la paz. Y la poscomunión, que llamaban la oración después de la comunión, dice así: habiendo recibido el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que, aquí sí que es la misma oración sin duda, pero traducida a mi juicio un poco menos rigurosamente, dice el texto castellano que tengo aquí, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Y la traducción pues es más o menos correcta, pero es más bonito el texto latino. Muy bonito que digan que nos gloriamos de obedecer, porque en el mundo de hoy nadie se gloría de obedecer. Pero pues, precisamente pues para entusiasmar a la gente es más bonito el texto latino, porque a la gente no le gusta tanto entusiasmarse de obedecer. El texto latino dice una cosa, que los que hemos hecho ejercicios de San Ignacio nos mueve mucho más. Dice: los que nos gloriamos de estar apuntados, estar puestos en un ejército, esto es más que obedecer, y de alguna manera es más divertido militar. Los que nos gloriamos de militar bajo las banderas sub vexillis Christi Regis, bajo las banderas de Cristo Rey, podamos con el mismo reinar en la sede celestial. Yo me temo que esta traducción traduzca exactamente esto, pero aquí, desmilitarizado y sin banderas, con lo cual supone que la juventud de hoy, que dicen, porque siempre se piensa en los jóvenes, aceptará mejor gloriarse de obedecer los mandatos de Cristo, lo cual ciertamente servir a Dios y reinar, y no le entraría también gloriarse de militar bajo unas banderas. Yo pienso, con el libro de los Macabeos, que los jóvenes, las cosas fuertes y belicosas, les mueven más fácilmente que las pasivas y de sumisión. A mí me es más fácil entusiasmarme por militar que por obedecer. Pero hablo así con una confusión psicológica, ¿verdad? Pero me temo, por desgracia, por lo que está pasando, tanta gente, incluso mucha gente, le pasa lo mismo. Y no sé por qué tenemos que dejar siempre todas las cosas fuertes a Satanás y tenemos que pensar, cuando no es verdad, que el mensaje evangélico nos obliga siempre, aunque sea pretexto de lo que el padre Blandi llamaba puntuosidad, que no es lo mismo que la caridad, la benignidad ni la paciencia, la puntuosidad, es d'aquests untuosos, quan hi ha certes persones, per qualificar una persona. Aquest autor era modernista, no, però ja era savi, no era modernista, però ja era savi. I aquest senyor era com era? Era gens liberal? No, era d'aquests untuosos. Pues bien, la untuosidad, que no és xèria, la untuosidad de que va el padre Blandis, la que yo estoy atacando, porque Dios nos libre de ella, pues posiblemente, pues, en fin, después la ley de la oración es restituye la ley de la creencia, y aunque ahora lo cambiasen, no dejaría de ser válido, que se hizo durante muchas décadas y supongo que se sigue rezando esto. Jesucristi Regis, lo quiero averiguar, ¿eh? Porque en esa traducción no me parece que sea de otra oración, sino de la misma, desmilitarizado, ¿no? Si en latín lo han desmilitarizado, pues lo respeto, porque al fin y al cabo no se puede gloriarse de obedecer los mandatos de Cristo sin militar bajo las banderas de Cristo, porque la escritura está llena de llamamientos a la lucha contra el poder de las tinieblas y contra el mundo. Y porque mírelo por favor el sábado próximo, si nos lo trae nos hará un favor, porque yo estas dos oraciones, la primera traducción, y si ha habido reforma, me parece gramaticalmente pues más correcto lo que dice ahora, y muy expresivo también como estaba antes, pero más o menos la idea es la misma, que toda la creación quede liberada del pecado, y alabe, se somete, sirva a la majestad de Dios. La oración, si no es una traducción libre, pues es una oración, diríamos, que sintácticamente puede ser más correcta, aunque el otro también era muy amplio. Ahora a mí pues me gustaba más esta fórmula del militar bajo las banderas de Cristo Rey. Aquí dice, nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo. Aquí dice, militar bajo las banderas de Cristo Rey. Por otra parte, cualquier sofisma sobre la célebre cuestión del triunfalismo, se viene abajo si las personas tuviesen la serenidad de leer la escritura, porque desde luego tanto la liturgia de Pío XI como la de ahora está llena de textos del Apocalipsis, que no hay manera de sacarlo del canon, y la presentación de Cristo Rey en el Apocalipsis es la que toma siempre la liturgia, y esto no hay forma de atenuarlo y de omitir el mensaje que nos trae, mensaje de esperanza y de alegría sobre un texto del Apocalipsis, precisamente aquel músico que a mí no me gusta mucho, pero que tiene su gracia, que es Händel, el célebre Aleluya, que se ha vuelto un tópico porque se toca en todas las bodas cursis de princesas y todo eso. El texto de aquel Aleluya es la Aleluya por el establecimiento del reino de Cristo, tomado de la Apocalipsis. Me parece, si no me equivoco, que es el mismo texto que leí. Es que Aleluya mente sigue aquella Aleluya. Ya también os lo gustaré esto. Muy bien, pues entonces hasta el sábado próximo, que se puede leer entera las tres ciclos actuales, buscando también las fuentes, y el padre Puig será a favor de comprobar esto de la milicia o de la audiencia.